y este es el color de tu corazón. El color que llevas dentro de tu corazón. Solo pienso en amarte. No deja de latir. Nunca voy a engañarte. Esto es... Déjame demostrarte. Lo nuevo del Grupo Red. Todo lo que